nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Historia. En Mañana es Mejor. Seguimos en Mañana es Mejor, 43-44-45 para comunicarte. Y ahora sí, con separador y cortina, nos adentramos en la columna de historia con Federico Suárez, que ya lo tenemos acá en presencia en el piso. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, todo bien, todo tranquilo. Muy bien. Siempre es esperable durante toda la semana desde este equipo que se haga jueves para tener la presencia acá de nuestro compañero y que podamos charlar un poco de historia. Así. Y ahora nos trae muchas precisamente... Mira, mira cómo estoy yo preparada. Cuaderno que me dio Laura Garbarino. Yo lo voy a abrir también. Clase ahora. Para anotar. Y lo voy a abrir y también voy a estar anotando acá. Nos tenés preparado la Villa de Luján porque se han cumplido, ¿cuántos años? 261. 1755. 1756 también figura. Ahí digamos, fue una cosa burocrática, ¿no? Un documento burocrático que tardó muchos años, ¿sí? Es decir, el 17 de octubre de 1755, el gobernador, que era José Andonaegui, manda el auto de determinación, se llamaba, ¿no? El auto de determinación en una vuelta que fue a Buenos Aires, después fue a Quito, después fue a Lima, y de Lima fue a Madrid, y de Madrid volvió a Buenos Aires, y de Buenos Aires volvió a Luján. O sea que tardó cerca de 8 años la vuelta de él. Pero eran trámites que salían, digamos. Eran trámites que en algún momento iban a salir. Ahora, ¿qué es esto de ser Villa Luján? Y ahí yo me acuerdo. Yo sé. A ver si. Si lo sé bien. Dale. A ver, profesor, si lo sé bien. Un pueblo necesitaba, para poder tener el título de villa, necesitaba tener una iglesia, una capilla y un museo, un cabildo. Y cuando Luján lo tuvo, en 1755 le dieron el título de villa. Bueno, te voy a poner un 4, ahí raspando. ¡Pará, un 4, Federico! La tiraste como que yo el 10, sí, voy por el 10. Un 4. No, está aprobada. Está aprobada. Ahí. A ver, decime qué falta. No, pero la mezcla museo cabildo era para desaprobarte de una, ya vos dijiste. Bueno, pero era la idea. Necesitaba un museo. No, bastante bien. No, bastante acertado. La verdad, en serio, hablando de verdad, bastante acertado. El 4 era simbólico. Ponemos un 8. Bueno, mirá cómo te subió 4 puntos de... Porque le hiciste carita. Claro. Me puso carita de tristeza, sí, de sí. profe, reverendo y joder. Ya está. Bueno, no, la cosa. A mí me gusta hablar de la Villa Luján porque la primera columna que yo tuve de historia acá fue la Villa Luján. Me llamaron por teléfono el año pasado, me acuerdo. Yo estaba camino a Carlos, que no escuchaba nada de lo que me preguntaban. Me acuerdo. Yo le mandaba, pero no me acuerdo mucho de lo. La verdad, escuchaba muy lejos yo las preguntas. Estábamos en un lugar medio descampado. Pero bueno, sí, está cercano verdaderamente lo que es Villa de Luján. Caserío, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que cuando las leyes de Indias, que eran el órgano escrito y el órgano gubernamental de España en la época de la colonia, asentaba que para fundar una ciudad, un pueblo, digamos, no ciudad, sino una villa, un pueblo, se necesitaba lo que vos dijiste. Primero una plaza, sí, que el adelantado o el fundador... lo que hacía era señalizar el lugar donde iba a estar la plaza, el solar, digamos la manzana, porque eran distribuciones en forma de damero. ¿Qué es esto de damero? Un tablero de damas. Fue pensar un tablero de damas con una plaza central, que es prácticamente la distribución de todas las ciudades de la Argentina, digamos, y de Latinoamérica, porque son las leyes de Indias de España lo nombraban así. Entonces se elegía el lugar donde se disponía la plaza, la manzana, y los solares, se distribuían los solares. Uno para una capilla, otro para el cabildo, otro para el cementerio, que iba a estar al lado de la capilla, otro para el fuerte. Entonces ahí teníamos todas las asociaciones. La asociación civil con el cabildo, la asociación iglesia con la iglesia. Es decir, ahí siempre vamos a tener esa asociación. Voy a hacer la gran pagana y voy a pagar el teléfono, porque cada vez que Decime, Fede, ¿qué es el fuerte? ¿Qué es el fuerte? El fuerte, la guardia, digamos, una guardia, un asentamiento militar. Entonces ahí teníamos las tres patas: iglesia, poder civil y poder militar. O sea, los grandes socios de la conquista, digamos, ¿no? Eso era lo que se necesitaba para fundar, digamos, una ciudad. ¿Qué lo hizo? Lo hace Buenos Aires con sus dos fundaciones, Pedro de Mendoza y Juan de Garay. Lo hacen todas las capitales de la Argentina, básicamente, las más antiguas. Lo hace Santa Fe, lo hace Salta, lo hace San Salvador de Jujuy, lo hace Catamarca, que en San Fernando no es la más antigua, sino la más antigua es Londres, que era una ciudad, digamos, que un pueblo que todavía está, digamos, ¿no? Que se mudó varias veces. Nosotros tuvimos una conquista española que se da por tres, digamos, tres corrientes. Una corriente por el norte, que vienen bajando de Lima y vienen bajando de Asunción. Una corriente que se da por el lado de Chile, por el lado de la cordillera, que es la entrada por el Pacífico. Y otra, una que se da por el Río de la Plata, que es la que nosotros vamos a tener. Luján prácticamente se va a fundar por esa entrada. Ahora, Luján es un caso extraño porque no cumple este mandato de las leyes de Indias. Es decir, en Luján vamos a formar una villa después de una sucesión de hechos. Y esa sucesión de hechos nos remonta a lo que los historiadores eclesiásticos, a los historiadores religiosos, ponen 1630 como el origen del milagro de la Virgen, que no se da en Luján, sino que sea unos 30 kilómetros río arriba, que es en la localidad de Villarroz San Pilar, porque ahí estaba la estancia de Bernabé González Filiano Ramas, que era un estanciero y contrabandista, y a su vez síndico del cabildo, o sea, una persona adinerada. ¿Cómo es? ¿Se funda por un hecho, dijiste? Para la historia eclesiástica, sí. Digamos, el pie de la fundación de Luján es el milagro. El milagro, milagro de la Virgen, que, digamos, Salver lo ubica en 1630. Varela, que es otro historiador también eclesiástico, lo ubican desde ese lado. Pero no es una fecha, no tenemos ni una fecha ni una documentación histórica que diga 1630 ocurre el milagro de la Virgen. Sí tenemos una declaración de un sacerdote, Nolasco, el padre Nolasco, que en 1737, 107 años después de ese hecho, él relata en forma escrita lo que la tradición oral decía. Él, en su documento, dice: por los años en que la corona de Castilla y Portugal estaban unificados, se produce este hecho. Bueno, la corona de Castilla y Portugal estuvieron unificadas 100 años, así que tenemos ahí una diferencia de edad. Después, historiadores como Salver lo ubican en 1630 por otra documentación que habla también que en 1637 se funda un curato, se funda una especie de parroquia en lo que era la estancia de Ana de Matos, que va a ser la estancia fundadora de Luján, ¿no? Ya, digamos, trasladando la Virgen para acá, digamos, ¿no? En 1637 se funda ese curato, perdón, en Pilar, estamos en Pilar todavía, no estamos en Luján, estamos todavía en lo que es el partido de Pilar. Y ahí hay una diferencia que nosotros con Jesús Binetti venimos investigando hace tiempo. Para nosotros no es 1630, sino que es en algún año entre 1630 y 1640, en la década. Porque la documentación histórica lo que dice, por los años de 1630. Eso puede ser la década, puede ser año más, año menos, que Presas y Salver, digamos los historiadores eclesiásticos, lo ponen en un número redondo para hacer festividades católicas y religiosas en Luján. Si vamos a la historia no eclesiástica, si vamos a la historia un poco más científica, un poco más del modelo y del método, es una sucesión de hechos la fundación de Luján, digamos, ¿no? ¿Y a qué año nos tenemos que remontar? Bueno, a la compra de la imagen por una archicofradía. Digamos, una archicofradía era un grupo de estancieros importantes que tenían una asociación con la iglesia. Entre ellos sobresale la figura de Casco de Mendoza y la figura de la viuda de Sequeira, que es Ana de Matos. La historiografía de Luján la ponen a Ana de Matos en un lugar central. En realidad es un lugar central porque es la estancia de ella, donde va a venir la imagen de la Virgen. Pero es un archicofradía, es un conjunto de personas que compra esa imagen. Digamos, no es Ana de Matos sola, digamos, sino que es una digamos, asociación de vecinos que paga un dinero para trasladar esa imagen que estaba en Pilar a Luján. Ahora, ¿por qué la trasladan? Hay una cuestión esencial, por el traslado del Camino Real. Había dos caminos reales que iban al Alto Perú. Sí, uno iba por, digamos, por lo que es el actual Pilar y otro sí pasaba por lo que es el actual Luján. ¿Dónde lo podemos ubicar en Luján? El puente de la Doctor Muniz. El puente de la Doctor Muniz y la avenida Doctor Muniz sería traza de Camino Real originaria. Por ahí estaba, digamos, el cruce y el vado. Entonces, lo que hace el gobernador en aquel entonces, oficializa en 1637, digo bien, no, 1630, me equivoqué por 100 años, miren. Oficializa en 1677, mejor dicho, 1677, que el camino real es el que pasa por la estancia de Rocha, que era la cañada de Rocha, y por el vado del río Luján en la estancia de Ana de Matos. Entonces, al oficializar el camino real, se traslada la imagen de la Virgen, porque tenía un curato y porque tenía una parroquia, a lo que es el actual Luján, digamos, a lo que era la estancia donde está el Molino de Cordiviola, donde está esa zona de la calle 9 de Julio, y entre Doctor Muniz, Albert para un lado, 9 de Julio para el otro, ¿no? Toda esa manzana, ahí estaría más o menos el casco de la estancia de Ana de Matos. Digamos, hay un parte del arroyo fundacional, cuando se fundaba una estancia, se ponía un casco en lo que era la llanura, se ubicaba un arroyo cerca, y se trataba de ubicar entre dos arroyos, porque entre esos dos arroyos había un alto, y el alto era donde iba la casa. Y en Luján los tenemos bien claros, los cuatro arroyos fundacionales de Luján. Uno estaba sobre la calle 9 de Julio, para tener una idea, yendo para la escuela de Menotti, que todavía hay una huella original, hasta que el terraplén lo corta al medio, y las máquinas dragalinas destruyeron prácticamente la desembocadura de ese arroyo. Pero para los vecinos que conocen la casa de Recarey, que es una casa que uno va sobre 9 de Julio y va a ver una casa antigua de ladrillo a la vista, de ladrillo viejo a la vista, que generalmente la pintan con propaganda partidaria. Esa era la casa de Recarey, que Recarey era una especie de científico que buscaba restos fósiles. 9 de Julio y qué? Y casi llegando a la cancha de Menotti. Casi Juan B. Justo. Sí. Ah, yo voy a la vuelta. Bueno, ahí hay un zanjón bastante pronunciado, ese es el arroyo fundacional. Se cree que la estancia Ana de Matos, de ese arroyo fundacional, unos 100 metros yendo para la Doctor Muniz estaría, porque el segundo arroyo, que hoy no existe, nacía prácticamente en la esquina de Muniz y Alsina, ¿sí? Y en diagonal llegaba, bordeaba todo lo que era esa manzana, hasta entrar por calle Las Heras y desembocar en el río Luján. Entonces, entre esos dos arroyos estaba el casco de la estancia de Ana de Matos. La Junta Municipal lo señaliza en el año 84, donde está el Molino de Cordiviola. Eso es un primer origen de lo que va a ser tener una estancia poblada y tener gente acá en lo que es Luján. Hasta que en 1682, de esas cuatro cosas que las leyes de Indias pregonaban, ya teníamos la guardia. Digamos, el fuerte, la avanzada de los blandengues, ya estaba al lado de esa estancia de Ana de Mato. Se calcula que para 1670, más o menos, ya teníamos la guardia. La capilla la vamos a tener en 1682. O sea que fíjense que los saltos que da Luján sin respetar esto de las leyes de Indias, ¿no? En 1682 la capilla, en 1742 la traza de la plaza, fíjense todo lo que pasa, toda la cantidad de años que pasan. En 1742, por la donación de Magdalena Gómez de Altamirano, tenemos la plaza, que es la actual Plaza Belgrano, y el Cabildo recién en 1772 se empieza a construir, a pesar de que en 1756 ya nos declaramos villa. Uh-huh. O sea que nosotros somos una sucesión, en Luján, cuando digo nosotros, ¿no?, una sucesión de hechos. Esa sucesión, si uno ve el escudo heráldico de Luján, que se crean por el intendente Kaiser en la década del 30, ve dos fechas, 1630-1756. 1630 deriva de ese supuesto milagro. 1756 es la creación de la villa. La diferencia entre los dos es que hay documentación histórica fehaciente que en 1756 nos declaramos villa. 1755, bueno, empieza el trámite en el 55, por eso algunos te nombran el 55, otros te nombran el 56. El 17 de octubre de 1755 es la firma de José Andonaegui determinando que el caserío de Luján se va a convertir en villa. 1630 es lo que hablábamos hoy, una sola documentación histórica de 1737, la primera, que habla que por los años de 1630, e incluso habla cuando el reino de Castilla y Portugal estaban unificados. Pero no dice el año 1630 es cuando se producen los hechos. Tira una década. ¿En base a qué tenemos esto? En base a relatos orales. Es más, si uno lee el documento, dice porque la abuela de la abuela de no sé quién empieza a relatar, ¿no?, los hechos, cómo se habían sucedido. Incluso también esa declaración no nombra la palabra milagro. En ningún momento. Por eso también hay que tener en claro que Salver, cuando nos declara capital de la fe prácticamente por una basílica conocida internacionalmente, nosotros tenemos una historia colonial previa a todo eso, que a veces parece como que nosotros nacemos con la basílica. Uh-huh. Y parece que el milagro de la Virgen fue ahí en la Plaza Belgrano. No fue ni milagro ahí, ni... Bueno, no me voy a meter en mi historia, digamos. Lo que quiero decir es que la cuestión espacial y geográfica de Luján también es bastante linda de analizar, porque el Luján de Basílica, si vamos al caso, el Luján nace 5 cuadras más atrás, que nace en el cruce de los caminos reales y Salinas, que sería la Doctor Muniz Alsina, y en el vado del río, y en la estancia de Ana de Matos. O sea que 5 cuadras para atrás tendríamos el eje fundacional. Después discutimos si había había población o no, si es la Virgen la que trae la población o no, o hay otras cuestiones que llevan, cuestiones sociales que llevan a que Luján sea un centro poblacional. La cosa es que tenemos una figura central acá, que es Lezica y Torresuri. Yo voy a contar una anécdota cortita. Cuando yo trabajé mucho tiempo en Francisco Álvarez, en una escuela, y viajaba con maestras, colegas mías, y me dio un poco de pudor, de vergüenza, cuando mis dos colegas, cuando llegando a la estación de Lezica y Torresuri, digamos, nos dicen en su momento, nos me tiran Lezica y Torresuri. Lezica sería uno, Torresuri sería otro, sería una misma persona. Y se empezaban a reír, yo me quería morir. Digo, no, chicas, es la misma persona. Claro. Juan de Lezica y Torresuri, que en Luján prácticamente, la creación de la Villa Luján se la debemos a él. Entonces, bueno, tuve que empezar a explicar arriba del tren de quién era y por qué tenemos una estación. Juan de Lezica y Torresuri es la persona que insiste para que este caserío, que tenía ya una capilla, tenía ya un trazado en forma de damero, tenía una plaza, tenía una calle principal, teníamos que convertirla en villa. Tiene un interés particular. Y tenemos que desenmascarar quién fue Juan de Lezica y Torresuri también, ¿no? Porque nosotros tenemos como el gran señor, y el gran señor se hizo unos cuantos dinerillos cobrando pontazgo, digamos. Entonces, también tenemos ahí que derribar. Esto fue un poco una previa de lo que era antes Luján. Luján era estancia, dos caminos fundamentales. El camino real al Alto Perú pasaba por la estancia, digamos que es la estancia fundacional, la de Ana de Matos. Y el camino a las Salinas, que por ahí no es un camino tan vendido por el turismo, sí. Pero el camino a las Salinas, toda la calle Alsina, en la calle Centenario en Jáuregui, la calle Monseñor de Andrea Olivera, que era la vieja Ruta 5, no la actual, que llegaba hasta La Pampa. Ese era el camino que se utilizaban en las estancias acá para ir a buscar sal a La Pampa. Digamos, el camino a las Salinas es un camino tan antiguo como el camino real y tan importante. Y fíjense Luján, qué presencia tenía la estancia fundadora de Luján, porque por esa estancia teníamos el cruce del camino real y el cruce del camino a las Salinas. Por eso también tenemos una fuerte presencia a través de lo geográfico. Me tomo el mate. Sí, te vamos en paréntesis para que te puedas tomar el mate. Yo me pregunto, cuando te escucho también, ¿cuándo fue el momento que se dijo, pongámosle Luján? Bueno, Luján, ¿por qué Luján? Y viene por el río, a ver, dale, no, no, no. Me vas a poner un 2, un 2, pero hay varias versiones, hay un par de versiones. Está por, sí, por el río, y porque a la orilla del río creo que murió el capitán Seullán, que era que se llamaba, o así, o algo parecido, ¿no era? No, me acuerdo la otra. No hables más, ya está. Vení en marzo. Sí. Volvé ahí en marzo. Está, el capitán ahí Luján. Está. ¿Y qué es Seullán? ¿Algo de Seullán? Yo estudié. No, se dice que... No, bueno, no está tan errada esa cuestión. Bueno, subísme la nota. No sé, no, pero el capitán Seullán no existió. Seullán es la banda de los chicos. Claro. No, a ver, el capitán Luján... el apellido Luján en España es un apellido hidalgo, porque es un apellido de fundadores, digamos, de ascendencia. Y Constanza Luján, mira que vamos a hablar de una mujer, porque siempre hablamos de Ana de Matos, de Magdalena Gómez de Altamirano, nosotros le dimos mucho a las mujeres en la fundación de Luján, ¿eh? Constanza de Luján, digamos, era la hermana de Pedro, perdón, la cuñada de Pedro de Mendoza. Constanza de Luján estaba casada con Diego de Mendoza. Pedro de Mendoza es el segundo fundador de Buenos Aires. Se trae a los tres hijos de Constanza de Luján. Y acá hay una... En los libros, digamos, en los libros y en las narraciones, hay dos narraciones importantes sobre la primera fundación de Luján. Una es la de Ulrico Schmidl, que era un alemán, y otra es de Ruiz Díaz de Guzmán. Nombran tres Luján: Pedro de Luján, Diego de Luján y Juan Luján. Aparentemente podría ser la misma persona, Pedro de Luján. Otras narraciones históricas hablan de dos, de un Juan Luján, de un Diego de Luján, perdón, y de un Pedro de Luján. Pedro de Luján, digamos, es el sobrino carnal de Pedro de Mendoza. En la primera batalla, que es la batalla de Corpus Christi, el primer encuentro, digamos, entre el español y el indígena, Pedro de Luján muere en esa batalla. Y es el sobrino del adelantado, era una personalidad muy importante. La tradición oral cuenta que el caballo lleva el cuerpo de Pedro de Luján moribundo hasta la orilla de un río, que es el río Luján, ¿no?, actualmente. Y que había una tradición española que decía que si el animal quedaba vivo y llevaba el cuerpo del moribundo, a ese paraje había que poner el nombre. Eso es un mito. El tipo era muy importante. Pedro Luján era el sobrino del adelantado y era capitán. Entonces, cuando muere Pedro Luján, había que bautizar ese paraje, digamos, el paraje donde cruzaba el río, y se le pone el río Luján en homenaje al sobrino del adelantado. Entonces, de ahí viene la raíz de Luján. Nosotros siempre hablamos, tenemos que hablar en la época primitiva y en la época colonial, de el pago de Luján, no de la Villa Luján ni de la ciudad de Luján. Tenemos hablado de un pago, que era el pago que cruzaba todo el río, toda la cuenca del río Luján. Vamos, estamos en la columna de Federico Suárez de Historia de Mañana es Mejor. Vamos a escuchar algo de música y volvemos para seguir hablando de la fundación de la Villa de Luján. Digo bien. Digo bien. Muy bien. Dice bien. Escuchamos música.